a construir una identidad y todo lo que tiene que ver con La Pampa nos encanta. Nos encariñamos con esta tarea también al chequear que en la realidad hay un dele que te dele formidable de cantidad de personas que se involucran, que se comprometen y que se esfuerzan para tener sus conquistas, sean del tamaño que sean. Y por supuesto, pensamos a la hora de premios en personas grandes, desarrolladas, que suben una montaña, que son capaces de grandes desafíos, pero también hay otros pequeños desafíos, como los que se pudieron ver durante las jornadas del 8 al 10 de este mes en el Taekwondo Argentina Open, que es un festivalón, porque verdaderamente trajeron a atletas de 18 países que estuvieron participando en la Argentina, 580 atletas, y entre todas esas personas, ¿sabés qué? Sí, también había pampeanes y pampeanas y pampeanos tirando patadas o no sé cómo se hace el taekwondo. Ahora les vamos a preguntar a quienes se disponen a conversar un ratito con nosotros. La tenemos a Mailena Sebo, a Francisco Labriola y a Fausto Toledo para que nos cuenten cómo fue participar en este Taekwondo Argentina Open. ¿Cómo les fue? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Juan Pablo Bertolini los saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí sí, Francisco. Sí. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, Francisco, todo bien. Gracias por darnos un ratito. ¿Está Fausto por ahí? ¿Está Mailén? ¿Cómo hacen con el teléfono? ¿Están todos alrededor del altavoz? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Fausto. Bien. No, negativo. Soy Mariano Moyano. Bueno. Estoy como preparador físico de los chicos. Me presento ante la audiencia. Muy buenas tardes. Tengo presente acá al lado mío a Lenny, a Fausto, a Francisco y a Ludmila. Muy bien. Que son los chicos uno de los chicos que trajeron las medallas. Lamentamos no estar presente todo el plantel por motivos de personales que han tenido cada uno. Pero bueno, los chicos que tenemos acá presentes nos han dejado muy bien representados y la provincia bien en alto. Mariano, así vos que estarás orgulloso, pero ¿qué podés decir del festival este? Porque verdaderamente parece que fue medio monstruo. ¿Qué puedo decir? Si yo te dijera que estoy orgulloso, es poca la palabra. Como usted lo dijo de un principio, fueron más de 500 atletas que compitieron en un nivel de élite, donde quedó por primera vez los chicos rankeados en un nivel mundial, y tenemos todos los chicos que están hoy acá presentes, están dentro del ranking, con el tema de como se están, digamos, a la altura de cualquier otro país, ¿me entiende? Sí. Y orgulloso de que sean de nuestra provincia. Por supuesto. Además, bueno, una gran cantidad de atletas, un nivel, digamos, realmente bueno o mejor, más que bueno. Y eso es una muestra de lo que se labura silenciosamente en nuestra provincia y de lo que se esfuerzan y se concentran nuestras infancias. Ahora sí, Mariano, danos con alguno de los pibes o las pibas que te están acompañando para que nos cuenten sus vivencias. A ver quién se anima. Bien, vamos a arrancar, se van a ir presentando, van a hablar todos, eso seguro. Así que cada uno se va a hacer cargo de su triunfo y su victoria. Así que te paso ahí ya con Francisco. Muy bien. Hola, Francisco. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Fran. Yo soy Francisco Labriola, pertenezco a la Asociación Pampeana de Taekwondo Olímpico de acá de Santa Rosa. Muy bien. ¿Y cómo te fue, Francisco, a vos en el, ahora se me escapa, pero la verdad es que estoy asombrado de este Taekwondo Argentina Open? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Tenías un poco de julepe al principio, Francisco? Sí, andaba ahí medio nervioso, bueno, con muchas ansias de pelear. Fue algo impresionante el torneo, estaba muy bien organizado. Fue algo que jamás había visto en persona, un torneo así. Era muy diferente a todo lo que habíamos experimentado antes y nada, fue un encanto poder participar de un torneo así. ¡Qué bueno! ¿Conocías Tecnópolis, Francisco? No, no, era la primera vez que fui ahí, hermoso lugar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue? Y yo salí segundo en mi categoría, competí en la categoría de menos 78 kilos, menos 73 kilos, disculpe, en juveniles. Muy bien, un segundo premio, un segundo puesto. ¿Vos te esperabas estar por ahí haciendo podio? Sí, yo, bueno, era lo que más ansiaba y me tenía bastante fe para poder llegar ahí. Más que nada, bueno, a todos mis compañeros también, yo sabía que todos lo íbamos a poder lograr. Con todo el preparamiento que tuvimos, yo sabía que algo íbamos a poder traernos. Muy bien. ¿Desde hace cuánto que practicás taekwondo, Fran? Y desde los 6 años, ya deben haber pasado 9, 10 años aproximadamente que practico este hermoso deporte. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabés qué, Fran? Felicitaciones. Te lo digo ahora, así abordamos la conversación con otro compañero tuyo o compañera. Gracias, Fran. Listo, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. A ver quién nos va a contar ahora algo de cómo le fue. Hola. Soy Fausto Toledo. Hola, Fausto. Pertenezco a la Federación Campeona de Taekwondo. Tengo 13 años. ¿Cómo te fue, Fausto, a vos? Digo, en el Taekwondo Argentina Open en Tecnópolis. En mi categoría, que es segundo puesto, peleé contra Nacho Castillo, que también es de acá, de La Pampa, el cual quedó primer puesto. Y la verdad que estoy muy contento porque nunca se me había dado una oportunidad así y me gustó mucho la experiencia porque nunca había un torneo tan bien organizado y de esa magnitud. Qué bueno. ¿Tampoco conocías Tecnópolis? No, no conocía Tecnópolis. Es la primera vez que había ido a Tecnópolis. Buenísimo. Entonces, yo me estoy convenciendo de que el Taekwondo Argentina Open fue un verdadero festival. Me imagino la cantidad de patadas, Fausto. Quedaste segundo, no de casualidad. ¿Hace cuánto que le estás metiendo al Taekwondo? Entreno aproximadamente de los 5 años y hasta ahora serían 6 o 7 años. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí hay un segundo puesto que te da ánimo y también es una palmadita en el lomo, Fausto, de que la venís haciendo bien a las cosas, que te venís comprometiendo bien y que hay mucha seriedad en cómo lo trabajan en La Pampa a este arte marcial. ¿Tenés alguna compañera o compañero que quiera agarrar ahí? Gracias, Fausto. ¿Querés contarnos, querés usar para saludar a alguien o decir algo? Aprovechá, ¿eh? Vos manejalo. Le quería mandar un saludo a todas las personas que me estuvieron apoyando, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mi mamá, mi papá y todos mis compañeros, mis amigos. Bien, bien, así hay que hacer, hay que aprovechar la oportunidad. Manoté algún otro, gracias, Fausto. Le estás llegando todos esos cariños, esos saludos a la familia, me imagino. Hay alguien a quien se le están cayendo las babas. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién agarró ahora? Martín Ezequiel Favore. Hola, Martín. Yo soy de la Federación Pampeana del Taekwondo Olímpico y yo en el torneo peleé en la categoría menos 63 kilos como juvenil rojo. Muy bien, ¿cómo te fue? Salí segundo lugar teniendo 2 peleas con una victoria en semifinales y la derrota en final. Bueno, un poco de sabor amargo ahí en la derrota de la final, pero un segundo puesto es tan importante como cualquier otro lugar en el podio, parece, Martín, visto que estabas participando de un gran festival de taekwondo de la región, ¿no? Sí, la verdad que sí, no me llevo ninguna desilusión tampoco, me voy con el amargo de la derrota, pero me voy con la felicidad de poder haber conocido ídolos del taekwondo y de poder participar en un gran evento como fue el Argentina Open. Muy bien, muy bien. Martín, la verdad es que es una felicitación que les estamos tratando de hacer llegar desde Radio Kermés a todas y a todos que estuvieron participando y que representaron a La Pampa. ¿Querés mandar un saludo, un agradecimiento, lo que se te ocurra, Martín? Pero desde ya muchas gracias. Después nos das con alguna compañera o compañero que esté ahí cerca tuyo. Sí, le quería mandar un saludo a mi mamá, a mi abuela y a mis profesores que me ayudaron en tanto, y a mis compañeros y sus familias que también me estuvieron apoyando. Muy bien, muy bien. Así se hace, Martín. Gracias, gracias por este ratito. A ver quién agarra ahora. Hola, hola. Hola. Hola. ¿Quién está por ahí? ¿Mailén? Yo soy Ludmila Cofré. Ah, Ludmila. Hola, Lud. Bueno, yo nada, competí en categoría de menos 52 kilos como rojo en juveniles. Nada, me gustó mucho. ¿Te gustó el festival? ¿Y qué te imaginabas que iba a pasar ahí? Digo, ¿cómo te imaginaste que se iban a dar las cosas? ¿Y qué es lo que realmente pasó, Ludmila? Bueno, yo saqué medalla de bronce. Tampoco es que me sentí mal, porque era mi primer torneo importante y lo disfruté mucho, porque también me sorprendió el nivel que había ahí. Fui más que nada a disfrutar y disfruté bastante la pelea. Me sentía muy tranquila, no estaba nerviosa, así. Entonces, nada. ¿Y eso a qué se debe, Ludmila? ¿A tu preparación o es en parte también tu personalidad aplomada, tranquila, así? Ambas, porque me venía preparando mucho, sí. Por ahí esperaba llegar un poquito más, pero bueno, tampoco me siento mal. Y bueno, me sigo preparando para siguientes torneos y estar mejor. ¿Hace cuánto que practicas taekwondo, Ludmila? Hace como 2 años y medio o 3. Muy bien, muy bien. Bueno, ya tenés un podio, un bronce. La verdad es que es coronás estos años de práctica de una manera muy, muy efectiva, digamos. No será un primer puesto, pero hay verdaderamente una buena remuneración. Y te trajiste de pasada una idea bien certera del nivel en el que están trabajando en La Pampa. Luz, felicitaciones para vos. Tenés el micrófono a disposición por si querés saludar a alguien. Y después vamos a hablar con algún compañero más o compañera que tenga ganas de charlar un ratito y terminamos. Gracias, Luz. Bueno, nada, saludo a mi mamá, a mi abuela. Le mando saludos también a mi papá y a los chicos que también estuvieron ayudando ahí, estuvieron apoyando, y a los profesores. Bueno, eso, gracias. Gracias a vos. A ver si hay otra compañera o compañero del equipo de la Federación Pampeana de Taekwondo. La verdad es que son un orgullo, che. ¿Hola? Hola, no hay más alumnos, Juan Pablo. Bueno, Mariano, che, la verdad es que se los escucha re bien. Estamos hablando con jóvenes deportistas pampeanos que se mostraron en un nivel realmente muy interesante. Lo dijiste al principio, Mariano, estuvieron a la altura de las circunstancias en este festival que reunió a más de 580 atletas. ¿Qué sensaciones tuviste, Mariano? ¿Vos les acompañaste? Sí, antes que nada déjame aclarar una cosita. ¿Cómo no? Nosotros, bueno, desde los chicos hasta el último profesor y papá que pertenecemos a esta Federación Pampeana, tenemos que darle las gracias al maestro Chon Simawan. Muy bien. Él es el responsable de cada sonrisa que tienen los chicos y de cada lugar donde los chicos van a competir. Él se está moviendo para todos lados y es la cara visible de esta federación, ¿no? Es quien está dejando el taekwondo. Esta disciplina marcial lo está dejando muy alto y bueno, se lleva todos los respetos de nosotros. Muy bien, muy bien. Así es como corresponde. Mariano, y vos, bueno, nada, ¿qué nos podés decir de este festival? Y la devolución tuya, específicamente, ¿cómo te sentiste al ver las conquistas y los logros de las pibas y los pibes pampeanos? Y con eso te liberamos, Mariano. Gracias, por supuesto. Muy bien, muy bien. No, primero y principal, de cómo me sentí. Obviamente me sentí con miedo al principio, cuando llegábamos, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Si bien sabía que había otra clase de niveles, vos al observar los otros contingentes, te das cuenta que ya era otro nivel, porque a nosotros nos costó mucho sudor llegar hasta donde llegamos, porque te puedo asegurar que sí, bien, tenemos ayuda de todos, pero cada alumno, cada persona que intentó llegar hasta donde los chicos llegaron hoy, lo hicieron con el sudor de la frente. Y vos veías que los contingentes ya estaban muy, muy por alto nivel en tema económico, entonces ya te dabas cuenta que había un nivel de competencia alto. Muy bien. Después, nada, ver el comportamiento de los chicos, la responsabilidad, cómo se pusieron la responsabilidad de cada luchador al hombro para lograr sus objetivos, porque si bien nos costó en un momento por el motivo de que teníamos algunos competidores, algunos luchadores, con el tema de pesaje medio complicado, tuvieron 2 días de trabajo a full donde pudieron lograr sus objetivos, y ellos sabían que sus sueños no eran negociables, ellos iban a cumplir los sueños, y eso no se negocia. Entonces se pusieron todo al hombro. ¿Qué puedo decir? Nada, como te dije en principio, orgulloso de cada uno de ellos, del comportamiento de ellos, de los papás, de los maestros, y nada, disfruté muchísimo, obviamente, ver la sonrisa de ellos y que todos hicieron podio. Para mí fue un placer. Buenísimo, buenísimo. Mariano, muchas gracias por este encuentro, ¿eh? Que tengan muy buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y nada, que tengan un buen día. Son un orgullo, che. Bueno, ahí está el profe Mariano, con Francisco, con Fausto, con Martín, con Ludmila, que nos dijeron cómo se sintieron cuando estuvieron participando en el Taekwondo Argentina Open. Vinieron todos con medallas y vinieron todos con el pecho inflado.